That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound. Al Bandera Negra, un programa que es anarquista y que se va a centrar en la contracultura y el hip hop. Bueno, pues buenas tardes y ya estamos aquí en este esperado, por lo menos por mí, este esperado programa, El Bandera Negra, un nuevo programa que se va a emitir a partir de ahora todos los martes en directo en Radio RSK, una radio de aquí de Nou Barris, en la ciudad de Barcelona. Y el nombre de Bandera Negra pues viene dado pues un poco por ese estandarte, ¿no? Por ese algo que nos puede aglutinar, algo que nos puede llegar a representar a aquellas personas que nos situamos en ese ideal, el ideal anarquista, ese ideal de libertad. El programa Bandera Negra pretende ser un lugar en el que confluyan proyectos que se autodenominan anarquistas, proyectos con los que nos sintamos cercanos y cercanas, y pues pretende dar un poco de debate, de discusión acerca de las ideas anarquistas. Pretendemos traer a colectivos a que nos muestren lo que están haciendo. Y pretendemos pues dar un poco de difusión a nuestras ideas, aportando nuestro pequeño granito de arena. Y también pretendemos que sea un programa contracultural. Cuando nos referimos a contracultural, hablamos sobre todo del tema musical, aunque también vamos a centrarnos en otras disciplinas de lo que los entendidos llamarían artísticas, pero que para nosotros no tienen nada que ver con lo que hoy se entiende por arte. Cosas como el graffiti, como bailar break, son cosas que pertenecen a la calle y no pertenecen, bajo nuestro punto de vista, ni a los museos ni a los expertos. Y no solamente, al no ser solamente lo musical, por eso decimos contracultura así un poco en general, y tampoco queremos centrarnos en un solo estilo musical, aunque sí que es cierto que vamos a darle bastante cabida a la cultura hip hop, algo que creemos que dentro de las ideas libertarias está un poco

tengo que decir de esta persona, pues bueno, que era un militante anarquista, que era una persona activa en el hip hop, que Literal X era su nombre, que él utilizaba como MC. Y bueno, si os ponéis a buscar, pues podéis encontrar bastante material que tenía por ahí grabado. Esta es una persona, pues que, bueno, yo también tengo mi proyecto musical, nos pusimos en contacto hace poco más de un año y ambos estamos interesados porque teníamos amigos en común. Pues uno se interesaba en lo que hacía el otro, nos intentamos el uno al otro montar algún concierto, pero por vicisitudes de la vida no pudieron ocurrir. Y bueno, en el año pasado, en julio, hubo un festival, el Festival Internacional de Rap Militante, que se hizo en Sicilia, organizado por los compañeros del sello EK Records, donde tenía que acudir el compañero, pero no pudo acudir porque ahí ya le habían detectado este cáncer. Y bueno, en ese preciso momento se puso en marcha la maquinaria de la solidaridad y el apoyo mutuo, que son dos de los valores más grandes, dos de los valores que engrandecen estas nuestras ideas anarquistas. Y allí pues intentamos hacer lo posible, la gente que éramos cercanos a él, de alguna manera, pues por poder juntar algo de dinero para pagarle el tratamiento del cáncer, ya que en Grecia pues no entra por la seguridad social y es caro. Y como mínimo, aunque no pudiésemos hacer todo lo que queríamos, porque nuestras capacidades pues están también bastante limitadas, lo que queríamos era, aunque fuese, simplificarle unos días de su vida, hacerle la vida un poco más llevadera y que al menos durante una temporada no tuviese que preocuparse de pagar la comida o de pagar el alquiler. Bueno, eso es un poco al fin y al cabo lo que es la solidaridad, ¿no? Él se quejaba mucho de que no quería que su nombre se hiciese público ni que nadie hiciese cosas por él, pero ¿qué es sino la solidaridad, ¿no? Si yo la discusión que tenía con él era de que si él hubiese caído preso y hubiese necesitado dinero para el economato, para sellos, para poder subsistir en la cárcel, no hubiese dudado en coger ese dinero proveniente de la solidaridad de sus compañeros y compañeras, porque iba a ser diferente si ahora se encontraba preso de una enfermedad, que al final pues nos lo ha arrebatado. En poco menos de un año pues lo ha consumido y bueno, pese a nuestra poca capacidad de poder ayudarle, no fue suficiente y sus fuerzas pues tampoco lo pudieron ser contra una enfermedad pues que se da en muchas personas hoy en día, fruto de mil cosas, fruto de esta mierda de vida que llevamos, de esta mierda de aire que respiramos y de la mierda de comida que comemos, mil cosas. No voy a entrar a especular los porqués, pero al final se nos lo llevó. Y es, bueno, acabe de decir que un trocito de nuestro corazón pues se ha ido con él. Un trocito de hip hop y un trocito de ideas anarquistas han muerto el jueves pasado y él se los llevó. Una vez decía alguien que un anarquista que se ha hecho respetar por lo que es nunca muere del todo, porque la gente muere cuando se la olvida. Y lo que está claro es que quizá su cuerpo ya no va a estar más aquí, pero ahora mismo está presente en nuestras cabezas, en nuestros corazones, y bueno, sus canciones siempre van a estar aquí acompañándonos. En homenaje al compañero voy a poner una canción que hizo con otra persona, que hizo con un compañero italiano que se llama Cuba Cabal. La canción se llama Rabia y va dedicada para él allí donde esté en estos momentos, y que no le quepa duda que ese compartir escenario, ese compartir rimas que no pudimos hacer en su momento, pues habrá algún momento en el que lo encontraremos. Y en algún momento volveremos a compartir unas palabras de anarquía y volveremos a compartir la cultura hip hop esta que nos unía. Así que, compañero, que la tierra te sea leve. Nessuno arretra, magna grecia brucia, niente qui si spreca, il ricco mangia il povero crepa. Nessuno arretra, magna grecia brucia, niente qui si spreca, il ricco mangia il povero crepa. Είναι η όργη καμεμένη που μένει. Σαν γεύση πικρή σαν ρωσταίνει. Σαν άγνωστο άγκυρο άφοβο άψυχο άφωνο άχρωμο άειλο. Ακάρτο φάντασμα που σε παιδεύει. Σαν άγγιγμα που σε ζεσταίνει. Σαν άρωμα μέσα σου μάλωμα. Μπαλώμα στα άνοιγμα μόνο σου πάτημα. Στα βαθιά κράτημα ένα θέμα μάθημα. Σήματα να μην τα φτυποτισμένη. Σαν θυμό θυμητό θυμικό πιο θερμό. Το μυαλό ξυπνητό τον ήρω σου νεκρό. Μα η όργη κάπου εκεί περιμένει. Σαν λεπίδα στο μάτι στραμμένη. Η όργη καμημένη ρεμένη. Σαν γεύση πικρή σαν ρωσταίνει. Η όργη καμημένη ρεμένη. Σαν γεύση πικρή σαν ρωσταίνει. International Micro Platform Antifa Rap International Basso. Qui nessuna retra. Magna Grecia brucia, niente qui si spreca. Il ricco mangia, il povero crepa. Dove convergono i popoli, dall'acropoli alla metropoli. L'altra parte della medaglia, strade scritte al grido di battaglia. Rap a vista, anarchista, qui la storia va rivista. Eroine e controllo della massa, andate dritto, colate a picco. Ribellione a Salonico, Mediterraneo del castigo e del delitto. Tra le palme l'asfalto, tra una crisi e la svolta. Palazzi occupati, ragazzi in rivolta. La vendetta della libertà, uno spaccato della società. Effetto collaterale, niente di casuale. Sbirri corrotti per il controllo sociale. Repressione e paura, violenza e tortura. Qui la storia è dura, quando la calma è apparente. International rap dal basso militante. Un assalto costante, informazione combattente. Informazione combattente. Είναι η όρχη χαμημένη, οπλισμένη. Μια μάτια με ψυχή ματωμένη. Μια φωνή με τον πόνο σβησμένη. Δεμένη, δαμένη, χωμένη, κρυμμένη. Και ξέρει ότι θέλει να παίρνει. Η όρχη προκαλεί, δεν πεθαίνει. Ξεμένη σαν ήλιος που καίει, σιγοκαίει, αναμένη. Σαν μικρόφωνο, εγώ αισθητό ξαναβγαίνει. Διαρκώς υψασμένη. Σαν τροχιά στη γροθιά τη σφιγμένη. Σαν πογιά που φωτιά, μια στραβιά πινελιά. Σαν τέχνη αφηρημένη. Το μηδέν μου τη σκέψη ομορφαίνει. Ένα μαύρο φιλί σαν ασθένη. Η όρχη χαμημένη, ρεμένη. Σαν γεύση πικρή, σαν ασθένη. Η όρχη χαμημένη, ρεμένη. Σαν γεύση πικρή, σαν ασθένη. Il ricco mangia, il povero crepa. Literal X, man. Qui nessuno arretra. Magna Grecia brucia. Niente qui si spreca. Il ricco mangia, il povero crepa. Cuba Cabal, Salonica. Qui nessuno arretra. Magna Grecia brucia. Niente qui si spreca. Il ricco mangia, il povero crepa. Σαν γεύση πικρή σαν ασθένη. Η όρχη καμημένη ρεμένη. Σαν γεύση πικρή σαν ασθένη. Pues aquí ha quedado la cosa dicha. Nuestro homenaje más sentido a este compañero. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que nos tiene en materia. Tenemos aquí a un compañero. Buenas tardes. A ver si se te escucha, tú te oyes, más o menos. Check, check, check, one, two, ¿me oyes? Sí. A ver, acércate un poco más. Ahí, ahí, sí. ¿Está apagado? Sí, está apagado. Abre. Abre. Hola, ¿qué tal? ¿Ahora me oyes? Pues vaya micrófono pillado yo. Check, check. Ahora sí, check, ahora sí. Ahora te vimos. Macarán. Pues bueno, tenemos aquí a una persona... un compañero del hip hop, Freehand, ese hombre de la mano libre, de ese hombre que va a pintar spray en mano sin boceto las más de las veces. Mano alzada, ¿no? Mano alzada. Hemos decidido pues traer al compañero aquí al programa pues porque pensamos que tiene muchas cosas que aportar y bueno, porque es, sus proyectos son algunos de los proyectos que nos interesa pues darle difusión. Y bueno, estamos hablando de alguien que vive en el barrio de Prosperidad, lo que algunos consideran San Andreu de Dalt, otros distrito de No Barris. Estamos hablando de una persona que nace hace 40 años, en el 73, y que aproximadamente 11 años después, en el año 83-84, se encuentra con esto del hip hop. ¿Cómo es ese encuentro con el hip hop, compañero? Explícanos. ¿Qué es lo que hace que José se... deje de ser José para ser Freehand? ¿Qué es lo primero? O antes de Freehand, bueno, quizá vino... Freehand llegó un poquito más tarde. Quizá aquí vino el B-Boy. Freehand llegó en el 86. Eso hablamos del 83-84. Y yo, como tantos otros jóvenes de esa época, pues quedamos ahí alucinados por un filme que llega, ¿no? De los estates. Que la película se llama Breakdance. Y era un poquito así comercial, pero, joder, para nosotros fue como una ventana, ¿no? Para ver lo que estaba ocurriendo allí. Y así fueron, pues, como tantos otros chavales, nuestros inicios. Recalcar que hip hop aquí no empieza en el año 83, porque unos cuantos de mi generación, digamos, hemos visto esa película. Si no, haré mucho revuelo con esto, porque en muchos otros compañeros que comenzaron mucho antes que yo, de una manera o de otra, porque hubiera bases americanas en Torrejón, porque en Alicante esto y lo otro, aquí en Barcelona. Porque hay mucha gente que reivindica un hip hop, que a mí no me gusta decirlo así porque es excluyente del resto, y el hip hop pienso que es solo uno. Le llaman hip hop patrio o nacional, que me suena aberrante, pienso que es una cosa nefasta para la cultura hip hop. Nacional chirría. Y que ellos empiezan a contar del año 83, porque, insisto, hay una gran generación como yo que vemos esa película y quedamos ahí contagiados de esto, ¿no? Pero hay que hacer hincapié de que hip hop es el que es y nace en el 73. La African Battle lo consolida. Bueno. Bien, muy bien. Entonces, te encuentras con esto de bailar y break y ahí sales a la calle, ¿no? Ahí te pones a bailar junto con otras personas y que algunas de ellas aún siguen metidas en el hip hop, otras lo abandonaron. Y me comentabas una vez que mucha gente de etnia gitana, ¿verdad? Se sumó sobre todo al carro de... Sí, era increíble porque mi barrio, ¿no? Linda con la Trinidad y pues, el tejido social, pues mucho gitano. Y era increíble ver cómo pues, casi todo el mundo bailaba breakdance. A mí en especial, pues eso, me venían, ya te lo comenté una vez, me venían a buscar el colegio. El colegio tenía dos puertas. Cuando se dieron cuenta que salía por la trasera, pues venían por la trasera y ya imposible escapar. Tenía que bailar por todas. O sea, se vivía de otra manera. Era, en vez de ir dos personas a pegarse, te venía una persona que quería medirse contigo bailando. Qué bonito, ¿no? Apreciar. No es como se hubiera dado... O sea, el hip hop ya estaba haciendo su utilidad, que era servir ahí... para que la fricción entre diferentes culturas se fuera haciendo más llevadera. No sé, era bonito apreciar. Todos esos chavales ahí, locos. De repente desapareció esa cultura, o queríamos que haya desaparecido, que era mi consternación, ¿no? El boom ya ha llegado en 83-84, y ya situándonos en los 85-86, habían quedado los que realmente estaban a tope. Y esto pues, se concentraba en los domingos en la universidad. El resto de días había un núcleo de gente que se reunía en Gracia y todo esto, pero a nivel general había pasado como esa efervescencia inicial. Yo tuve la suerte de conectarme con gente que un par de años más tarde, cuando yo creía esto, que esto era una moda y que ya había pasado, tuve la buena suerte de encontrarme con gente que no lo había dejado en su momento y ya tenían pues, un grado por encima de mí y ya me podían enseñarme qué cosas. Yo estaba solamente cegado con el graffiti, digo, con el breakdance, y ahí a partir de ahí empecé eso, a cegarme con el graffiti, es lo único que veía. Graffiti por todos lados. Ahí es un poco ese impasse, ¿no? Cuando muchos ya consideraban que ya se había acabado la moda break, con su música de break, que le llamaban algunos, aparece o llega de alguna manera el graffiti, ¿no? Esto de plasmar en las paredes pues mensajes o la firma o esas cosas que cualquier persona pues tenga necesidad de expresar, ¿no? Ahí te lanzas tú con el graffiti. Hay varios nombres antes de llegar a Freehand. Explícanos un poco pues cómo fue tus inicios en el graffiti, cómo lo conoces, cómo te desenvuelves en él y pues a qué se debe ese nombre y de dónde viene. Bueno, Freehand, soy Freehand III. En honor a otras dos personas que utilizaron el nombre y que consideraban que molaba que alguien lo tuviera y lo pusiera, ¿no? Porque la gente antes para ponerse un nombre hacía como de abrir un diccionario a mirar cualquier palabra extraña que le sirviera. En mi caso, Frija no lo tuve que elegir, como que me cayó, ¿no? Pues soy tercero. Había puesto otros nombres como Fierce, Nasty, alguno gracioso como Pinchy, pero así, combinado para arriba. Pero nada, serio. Fierce y Nasty eran como mis primeros nombres y ya pues me cayó. Mi tercer nombre serio sería Freehand, quizá. Y joder, para mí todo un honor hacer ese nombre grande. Si no es que el nombre me hizo a mí, yo el nombre, ¿no? Es un poco así, simbiosis. Y ahí es en el año 86 cuando tú empiezas a pintar. Sí. Tengo contacto con el graffiti, con gente que hacía break, pero también tenía las mismas inquietudes respecto al graffiti, ¿no? Empiezo a conocer lo que es la cultura de meterse en el suburbano y destrozarlo. En esa época no había cámaras. Y los proseguros, los machacas, los acababan de poner, precisamente por el tema del graffiti. Y era un poco esto, era muy novedoso, ¿no? La gente ya no llamaba breakers. Dejó de llamarnos breakers y ahora ya éramos graffitis. Íbamos evolucionando. ¡Ah, eres un graffiti! Digo, no, graffiti es lo que lo que hay en la pared, ¿no? Sí. Entonces, de repente, esa energía que sentía por el break la podía expresar de otra manera, que seguía siendo lo mismo. Al principio creía que la cultura solamente era el break, y de repente veo que tiene más direcciones, ¿no? Y empiezo a proyectar mi vida, ya no tanto en el breakdance. Sí, me apasionaba igual, pero veo que hay algo que me apasiona más, en mi caso, que es el graffiti. Y empiezo a vivir íntegramente para el graffiti. Ya siendo bien chaval, pues las típicas campanas que haces al colegio ya van dedicadas a buscar pintura y a dejarte ver por ahí, ¿no? Como se dice, getting up en argot. Porque, claro, explícanos un poco, ahora pues, no sé, hay diversas marcas de sprays que están bastante consolidadas, ¿no? Que algunas de hecho surgieron incluso para destinadas a la gente que pintaba. Y bueno, ahora, quizás mucha gente desconoce, ¿no? Cómo podía ser en el año 86 el día a día de un grafitero, ¿no? Que creo que era muy distinto a lo que puede ser ahora, que bueno. Sí, de elegir colores a la carta, ¿no? Y antes, elegir colores a la carta, igual quizás económicamente ser algo más accesible el poder de comprar un spray, que en aquella época, pues que igual era un precio más desorbitado y no todo el mundo podía permitírselo. Pues explícanos tú un poco cómo era ese día a día, ¿no? ¿Qué era lo que hacía un B-boy cuando se levantaba por la mañana? Un chaval comprar un conjunto de botes para pintar, porque con uno haces una firma, puedes hacer un cerapillo con un par de colores, sí, pero quieres hacer algo más serio, necesitas unos cuantos de ellos. Pues si hoy en día es caro, cuando hace, bueno, es el 87, pues conseguir un bote de spray igual valía 1000 pesetas. Y entonces un niño no tenía 1000 pesetas, así como así. Bueno, total, que nos veíamos dedicados a tener que expropiarlos. Eso, pues, nos dedicamos a ir por Barcelona a buscar tiendas en las que fuera más fácil. Si no, pues ya buscamos, nos ingeniábamos. Y entonces, claro, te habías condicionado a coger lo que podías, no a elegir una carta de colores. Entonces eso te condicionaba a tener que utilizar lo que te habías expropiado y pintar con eso. No podías hacer filigrana de elegir este color con este, para el relleno, esto para el 3D. En ese sentido, pienso que el graffiti ha tenido que ser así, porque si no, no se hubiera dado. En Filadelfia, que es donde nació el graffiti, pues los chavales de Loquetos, pues lo mismo que yo, nos veíamos condicionados a tener que robar la pintura. Si no, pues el graffiti se hubiera limitado igual como mucho a un poquito de tinta en un rotulador, poco más. Pues ahí, en esa coyuntura, aquí el amigo Frijan, pintando su barrio y pintando... Que además, perteneces a un barrio que estaba muy bien situado, ¿no? Porque ahí venían a parar las cocheras de metros, trenes y demás, ¿no? Sí, digamos que San Andrés es un conclave, ¿no? Está el triángulo ferroviario, ¿vale? Y entonces ahí pues teníamos cocheras por todos los lados, teníamos... Desde lo que es la estación que está haciendo ahora esa gran del AVE, eran mercancías, habían correos, un apartadero en Torres y Valles, que es donde acababa la línea 1 antiguamente, teníamos la cochera de Roquetas, que ahora es Vía Julia, teníamos la cochera de Renfe al lado de la maquinista, los apartaderos, bueno, el barrio como que estaba bien surtido. Y ahí estabais, en eso estabais, ¿no? Me comentabas una vez que cuando alguien quería contactar con vosotros, hoy en día la gente se manda mensajes de móvil, se mandan WhatsApps de estos o cosas en el Facebook. En aquel momento, si querías encontrar a un b-boy, no tenías que hacer otra cosa que meterte en los túneles del metro. Vaya. Y ahí te los encontrabas pintando. Yo recuerdo que para buscar a mis amigos tenía, me metían en el túnel y entonces a oscuras iba buscando a ver si los encontraba. ¡Shh! ¡Hay alguien ahí! No, es un poco así. ¡Calla! Era gracioso, pero sí. Veíamos pues muchas horas en el metro. Ahora me parece curioso, ¿no? Pensar que una persona puede estar tan obsesionado con el graffiti. Ahora tengo otras cosas. Pero es que vivíamos al 100% solo para eso. No es que tuviéramos una vida luego graffiti aparte, sino que graffiti era para tantas otras personas como yo, que ahora aprovecho a saludar, a la gente antigua de San Andrés y del resto de Barcelona, pues teníamos eso, disponibilidad plena para hacer el hip hop, ¿no? Luego pues teníamos, en un término secundario, pues nuestras vidas, la otra cosa. Fuera de ello, ¿no? De hecho, había una persona que te comenté una vez que al saludarte se refirió a ti como Frijan el trenero, ¿no? En ello, y en ello andabais, trenes, vagones de metro y sí, cualquier cosa que se pusiese a tiro, ¿no? Sí, en especial los trenes, ¿no? Claro. Y el metro, pues, la habíamos dado, el metro Barcelona, pero de repente enfoquemos las miras hacia Renfe, ¿no? Porque para nosotros eso que circular al aire libre en mayor medida nos flipaba, el rollo que se pareciera a los trenes, el rollo de Nueva York, que tú empiezas a circular al aire libre y la gente viera. Y por eso empezamos a enfocar nuestro grupo en especial tras RL. Hicimos famoso bombardeando el metro, pero enseguida empezamos a darle caña a Renfe, ¿no? Se puso la cosa más difícil con lo del rollo de las cámaras, ¿no? Y los Protexa, que enseguida Renfe también aportó lo suyo, ¿no? Pero sí, sí, le metimos caña en esa época. Recuerdo que todas las unidades que llegaban a San Andrés venían tocadas, todas, todas. O sea, no es que viniera un tren pintado de vez en cuando, ya sea con un cerrado o con una pieza más completa, una quemadura. O sea, el que vivió eso en ese momento, pues pienso que guarda un grato recuerdo, ¿no? De ese momento. Y ya que has pasado por encima, que algunas personas igual no se han percatado o no han sabido qué querías decir con ello, 3RL, sí. Eres una crew de graffiti, 3RL significa tercer rail. Háblanos un poco de esta crew y del porqué de ese nombre. ¿Por qué el tercer rail? Bueno, el nombre de la crew viene en honor a ese rail, como dice el nombre, pero el tercero, pero que es el que tiene, digamos, la propiedad de dejarte electrificado, es peligroso, es la corriente, ¿no? Vale, vendía por catenaria en muchos casos. No se pueden encontrar tramos del tercer rail, pero bueno. La idea del grupo era juntar unos cuantos escritores y reventar el metro. No queríamos ni hacerlo más bonito ni más grande, simplemente la numerosidad, ¿no? Y en dos días el nombre se empezó a conocer por toda Barcelona. Luego sí que ya nos centremos en la calidad, pero en un principio era como el bombardeo inicial, destrozar todo lo que se moviera, ¿no? Dejarnos ver, era eso. Muy bien, pues si te parece vamos a amenizar esta sesión, esta charla, con una canción de un grupo al que perteneces, aunque de eso hablaremos luego, un poco más tarde. Un grupo que formas junto con entre otras personas el DJ Tito Reyes. También creo que estaba Skeme y más tarde Rulli Waka. Aunque bueno, aquí estos discos que tenéis unos cuantos editados. Vamos a poner una canción que, ya que estamos hablando de graffiti, vamos a poner esta de Doctor, que creo que expresa bastante bien de lo que estás hablando. y luego pasaremos a otras vertientes de lo que ha sido Producciones Doble Cero y de lo que ha sido aquí, pues las historias en las que el compañero ha estado envuelto. También aprovecho para pedir un poco, para pedir perdón por los fallos técnicos que puedan haber, ya que hoy es el primer día que hacemos el programa y es el primer día que estamos a los mandos técnicos. No hemos tenido mucho tiempo de poder empaparnos de cómo funciona todo, así que si a veces oís ruidos extraños y CDs que fallan o cosas que se cuelan, pues vais a tener que asumir que son gajes del directo. Así que vamos a poner esta canción que se llama Doctor, con el compañero Freehand y el gran e increíble DJ Tito Reyes. Doctor, doctor, ¿qué coño me puede pasar? Escucho música de la guapa y me pongo a saltar. Se me van las piernas, guiadas por el boom bap de ritmo. Por no decirle que en la cabeza también me pasa lo mismo. Es una extraña enfermedad que hace mucho tiempo que vengo sufriendo. Concretamente del 84, si mi cabeza no está mintiendo. No sé, doctor, creo que me pasa de todo. Y lo bueno es que no quiero curarme, paso de antídotos. Solo quiero seguir así las 24 horas del día. Desde que se pone el sol, hasta que se vuelve a hacer de día. Levantarme de buena mañana, dar la playa y doparme, escuchando Boogie Down, las pilitas cargarme, llenar mi tanque, no sí, de tinta de un infierno, salir a la calle y encontrarme con más adictos y enfermos, todos iguales como yo y con los mismos síntomas, vestidos con ropa ancha y similares estigmas, saludarnos yo, chocando manos y puños, y tras estar ya en nuestra salsa con moscas verdes en un truño, controlando la jugada y de vuelta a las andadas, pinta trenes, paredes y hasta camiones, qué pasada, me encanta destrozar la propiedad privada, haciendo saber a sus pasos dueños que no hay nada, absolutamente nada que pueden hacer para remediar o paliar, que al día siguiente sin falta la volvamos a liar. Doctor, doctor, ¿estoy enfermo? Sí. Doctor, doctor, ¿has dicho que estoy enfermo? Joder, sí, y además de enfermo creo que estás un poco loco. No te jodes, venir al médico a que te recete psicotrópico. Doctor, doctor, ¿estoy enfermo? Que sí. Doctor, doctor, ¿has dicho que estoy enfermo? Joder, tío, y además de enfermo creo que estás más chalado de lo normal. Manda huevos, venir al médico para enfermarte más y más. busca en tu cajón ese Bosca interno tan viejo. Cárgalo hasta arriba de tinta inferno y ves pa'l metro. Salta la valla, si hay machaca, le pinta la cara, no pasa nada. Sal por patas, puertas cerradas, capas de metrin, qué pasada. De paso le bombardeas bien el culo ese vagón. Que todos los viejos la flipen cuando llegues a la estación. Salta, pues quedarse más rato sería un error. Acabarías en comisaría o alguna cosa peor. Escapa haciendo potro y patadas con vueltas de cabeza. Si te sorprenden en la cochera, pintando a mitad de la pieza, luego espera. La acción ha finalizado, solo comienza cuando se pire. Sigue sin pausa, pero con prisa, ten paciencia. Quizá no te iría más hilarte unos tenis para hacer un scratch y hacer bailar a toda la gente de aquí y de allá. Unos más y mezclados con a capela instrumental o unos cracks con la barriga como el señor DJ Shan. También pues a juntar unos colegas y organizar un jam e intentar recuperar la vieja tradición de saltar, beber, fumar, machacar el lavabo y buscar al típico tolai que te ha tachado una pieza y no lo puedes encontrar. Si sigues al pie de la letra todas mis indicaciones, no tendrás que ir al farmacéutico a que te diga otras opciones. Por pronto notarás mejoras de tu hip hop a ti, así sigue los consejos que te menciono día a día. Doctor, doctor, ¿estoy enfermo? Sí. Doctor, doctor, ¿has dicho que estoy enfermo? Pues sí, y además de enfermo creo que estás un poco loco. No te jodes, vení al médico a que te recete psicotrópicos. Doctor, doctor, ¿estoy enfermo? Sí. Doctor, doctor, ¿has dicho que estoy enfermo? Pues sí, y además de enfermo creo que estás más chalado de lo normal. Manda huevo, vení al médico para enfermarte más y más. Enfermar hasta tal punto en el que ya no me pueda curar. Y los dioses mandan un ángel que me venga a buscar para que me lleven consigo ya convertido en inmortal. Un sagrado santuario en el que el hip hop sea total. Enfermar, enfermar, enfermar y contagiar a muchos más. Para que así en cuanto más seamos, seamos muchos más. Sea más fácil instaurar una hip hop anarquía en la que el himno oficial sea de brick y solo melodía. Y hasta tu tía escriba rimas y tu tío scratche. Tus sobrinos pinten trenes y tu abuela baile break. Y todos juntos en consonante y elegante armonía. Dejemos claro ya para siempre que el término utopía solo era una estúpida idea asociada a una pobre palabra. Sin culpa ninguna de que chalados como cabras, temiendo mostrarse cobardes ante la puta verdad, tergiversaron el término para ocultar la realidad. Pero bueno, doctor, que le estaba costando. Así ya me acuerdo que escribo rimas hasta cagando. Incluso yendo más lejos, hasta una puta vez llegué a escribir mi nombre de guerra en la puerta de comisaría. Pero guarden el secreto, no se lo cuente nadie usted. No vaya a ser que mi fama crezca y en vez de tener que ganarme la vida como Tokiski, dejándome la espalda, me agarré con el micro y os regale hasta Esmeraldas. Doctor, doctor, ¿seguro que es usted doctor? Hombre, me licencié con mi amigo Paco Porra en la Universidad de Madrid, chaval. Pues ahí hemos tenido este tema, hablando de esas ansias de pintar trenes. Con Ruli Waka. Con Ruli Waka al micrófono, sí señor. Pues vamos a seguir hablando de ello. Por lo que comentábamos un poco antes, ¿tú cómo ves esto de que haya gente que esté empezando a exponer sus grafitis en museos? Y más que eso, ¿cómo ves el tema de que el arte del sistema, ¿no?, esté intentando acaparar todo aquello que quizás en su día nació de la calle para hacer de ello pues un mero negocio? ¿Tú crees que el graffiti puede tener lugar también en salas de arte y exposiciones y museos, o es algo que siempre va a pertenecer a la calle y siempre va a ser ilegal? Hombre, pienso que graffiti es pura calle, ¿vale? Había el debate si es arte o vandalismo y pienso que son las dos cosas simultáneamente. Que una persona se pueda ganar la vida haciendo lienzos y exponerlos en galerías, pues supongo que yo mismo, si no hubiera dedicado mi vida a la música, pues me hubiera enfocado hacia meter un graffiti en un lienzo, aunque sepa que es del todo lo que no me gusta, ¿sabes? Pienso que muchas veces el dinero nos condiciona a hacer cosas que no nos gustan, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad ya a principios de los 90 de conocer a gente que se ganaba la vida en París vendiendo lienzos. Y hubiera pillado esa dinámica, pienso. Pero luego está la cuestión de que hagan con el graffiti o con el hip hop un poco lo que les dé la gana. Es lícito, ¿no?, que un artista quiera proyectarse en todo su esplendor, ¿no? Pero claro, de ahí a ser una marioneta de las tendencias y que te absorba las tendencias y que hagan de ti un producto, me parece respetable que artistas como Coptú o Sin pongan su nombre en un bote de spray. Yo también, pues, me daría lo mismo. Pero pienso que sería respetable que no vendieran a terceros como Adidas su arte y que ellos mismos podrían controlar su jugada, así como el que hace comercio justo, ¿no? haces tu ropa como puedas, al nivel que puedas, y así ir haciendo eco. Y lo que tiene que ser será, y más tarde, más temprano. Gente como el Sim, que llevan, yo nací y ya estaban pintando, pues tendrían que saber esto un poco, ¿no? Que las cosas se ponen en su sitio. Entonces, igual supongo que les ciega el dinero y... Yo hago una crítica sobre esto, ¿no? De encontrarme, pues sí que me gusta ver en un chándal que ponga un nombre de un graffiti, pero ligado a una marca, pues ya me parece así otro rollo, ¿sabes? No sé. Ojalá pudiéramos autogestionar, ¿no? ¿No? Todas nuestras cosas, nuestra vestimenta, como algo necesario para el frío, ¿no? No como una mera estética. Es como la música, hay maneras y maneras de proyectar un disco y lanzar. Yo busco siempre la autogestión, ¿no? Podría haber ido, o podría haber aceptado X contratos en X momento, pero he preferido esta vida de otra cima musical, por X cuestiones. Pienso que una persona tiene que hacerse pasito a pasito. Y pues un poco al hilo de esto que estás comentando, ¿qué relación tiene para ti el... cosas que para mucha gente que, pues, que igual desconoce proyectos como el tuyo, ¿no? Que pueden pensar pues, que hip hop es no solamente... no es algo que tenga que ver diariamente con algo como las ideas anarquistas, sino que lo ven como todo lo contrario, ¿no? Como antónimos. ¿Qué es para ti, qué puntos de unión has encontrado tú en tu vida? ¿Qué es lo que te ha hecho abrazar tanto la cultura hip-hop como las ideas ácratas, las ideas de solidaridad, de apoyo mutuo, de autogestión, todas estas cosas que... Pienso que el hip-hop es una proyección artística del anarquismo, lo que no está visto como tal hoy en día, y encima ha sumado esto que ocurre, de que, pues, que quieren... tergiversar el hip hop y hacerse con él, ¿no? Los medios para ganar dinero y romperle este carácter revolucionario que tiene, no sé. Yo me acuerdo cuando una vez alguien me preguntó, oye, ¿qué pasa con el rap, no? Este, no sé cómo me lo preguntó, pero se refería a que antes el rap, pues cualquier persona que le dijeras rap, pues lo relacionaban con un tío ahí cabreado, ¿no? Reclamando, reivindicando algo. Y hoy en día, bien, el hip hop y el rap en especial tiene que ser polifacético y tiene que tener variedad tanto musical como en el mensaje, pero el rap es un arma y se tiene que utilizar como tal. Que un día en el futuro vivimos todos en la plenitud y la igualdad, igual no hay que hacer tanta denuncia social, pues igual habrá que recordar para no olvidar lo que vivimos. No sé, no voy a especular con el futuro, pero me refiero a que es eso, no dejar que caigan manos de terceros, hay que mantenerlo real. Es como si, pues no sé, como cuando Pestaña se le ocurre hacer un partido, ¿no? Un anarquista tiene un patinazo, ¿no? Supongo que luego le llevaría un buen, ¿sabes? De sosiego para su vida. El hip hop y el anarquismo tienen ese paralelismo. Es la libertad de la autoorganización de las personas, ¿no? Nadie le dice a otro lo que tiene que hacer. Ni siquiera puede que esté de cerca. Si instintivamente... esos valores de luchar contra el sistema, ya sea bombardeando una pared que alguien reclama como suya y otro pues reivindica como de todos, ¿no? Yo me hice eco de niño, ya cuando me decían, niño, métete en tu casa, yo empezaba a cuestionarme lo que era la propiedad privada, ya desde bien pequeño, no en libros, sino en el día a día con la tropa y enfrentándome con las calles. Y pues eso me fue acercando hacia el lado ácrata de mi persona, no sé, poco a poco. Tú ya les decías que tu casa estaba pintada, ¿no? Claro, yo le decía siempre, no, niño, píntate tu casa, ya está pintada. No sé. Y bueno, pues digamos que también dentro de tu pertenencia al hip hop, eso es algo que te ha marcado, no solamente por el hecho de que tú te hayas definido a ti mismo como ácrata, ¿no? Y que hayas intentado hacer las cosas de una manera pues acorde a ciertas formas de pensar y a ciertas formas de hacer las cosas, sino que también de cara al resto, ¿no? A quienes han pasado de hacer del hip hop un estilo de vida, hacer un mero negocio, aquellos que creen que el hip hop tiene que hablar de otras cosas igual importadas de otros países, ¿no? Que te hayan visto como algo retrógrado o como algo que no tiene cabida dentro del hip hop, cuando a lo mejor si te paras a analizar los inicios del hip hop, ¿no? Todas esas cosas que hacen ahora, pues de carros, de tías en pelotas y estas movidas, igual tiene bastante menos que ver eso con el hip hop. Claro, eso es una aberración, pienso. Es lo que comentábamos, ¿no? Que el hip hop es una respuesta, ¿no? A lo que está ocurriendo en la keto, esa presión de estar fuera del sistema, ¿no? Y tener que sobrevivir. Y ese arte, pues, nace en respuesta al arte pop, que estaba estandarizado y era como lo popular. Y el graffiti es una respuesta a todo eso. No sé, el arte lo quisieron tener encerrado en los museos. Y es algo tan grande que no puede estar ahí encerrado, y solamente para los ricos, sino el arte pues se escapó, como dijo un amigo mío, se escapó a las calles. Y bueno, pues no solamente hablando de todos los palos de hip hop, no solamente te involucraste al principio bailando break y más tarde pintando graffiti, sino que luego conoces la vertiente musical, ¿no? Y te pones ahí a producir y a escribir letras y a rapear. Háblanos un poco de qué te lleva pues a querer tocar también este tema. Diferentes etapas en la vida de un artista, ¿no? O de un hip hopper, ¿no? Empiezo con el break, continúo con el graffiti. Y en mi caso, pues porque vengo de una familia de músicos, sale esa vocación musical. No sé, ya estaba ligado a la música, pero estaba tan obsesionado con pintar graffiti que no le hacía caso, no era otra cosa. Sí, de vez en cuando igual me podía acercar a algún DJ y coger una caja de ritmos y hacer algún ritmo, pero no... Tenía facilidad para eso innatamente, pero no lo estaba explotando. Y estaba, pues... Ha llegado a gente que estaba realmente en ese momento poniéndose las pilas, como Dive, que más tarde fue conocido como Dive Divoso, Siete Notas. DJ Guay hacía sus cosas. Había un caldo de cultivo en el barrio musical muy grande. Y realmente pues como que me pilló por sorpresa un poco la evolución del rap en castellano, porque realmente no escuchaba rap en castellano. Y cuando en el 93 empiezo a hacerme eco de que hay una evolución, yo quería hacer mi aportación también, ¿no? Porque consideraba que había una evolución en lo que se refiere a lo que llaman mucho fluidez, ¿no? Y no había una evolución lo que era la madurez, ¿no? Era un tejido social de chavales que están empezando a rapear. Pues casi, imagínate, toman a hablar de lo mismo, ¿no? De la chiveca y el peta. Supongo que si hubiera rapeado yo un poquito más joven, pues hubiera hablado en esas dinámicas, pero por suerte para mí, cuando empecé a rapear, pues ya tenía 19, 20 años, cuando me tomé en serio lo de rimar, y ya tenía clara mi concepción de la vida, y ahora a carta en potencia, ¿no? Y quería hacer eso, mi aportación al rap, consideraba que había evolucionado musicalmente y... Fluidez, bueno, como se puede decir, la música ya tenía rimas adecuadas, pero le faltaba un poquito de mensaje. Y ahí es donde yo pues me remango y digo, bueno, a ver, mi aportación, ¿qué puedo yo aportar a todo este conjunto de cosas? Y ahí nace mi faceta como en sí. Entonces, pues lo que decíamos, ¿no? Te juntas un poco también en respuesta, ¿no? A todo eso que estaba sucediendo, sobre todo también aquí a nivel de Barcelona. Y ahí te juntas con Tito Reyes y con Esquemi fundáis Producciones Doble Cero. Háblanos un poco de Producciones Doble Cero. Sí, en 1996, quizás 95 ya estaba empezando a formarse, pero 96 ya se solidifica la formación. Y pues como no tenía productor en esa época, ya había yo empezado a trastear con un sampler. Y entonces realmente pues necesitaba un DJ, que es cuando aparece Tito Reyes. Porque es que me es otro DJ del grupo, pero en ese momento como que cogió otro camino, ¿no? Tuvo que irse a Murcia a vivir y donde ahí básicamente nos quedamos yo y Tito Reyes. Hay otro miembro que es Rulli Waka, pero siempre lo hemos considerado como un agente secreto. Él nos va diciendo que es Doble Cero abiertamente y los que lo sabemos, pues lo sabemos. De hecho, ni siquiera nosotros reivindicamos el nombre de Doble Cero porque intentamos registrarlo en su momento y el Corte Inglés tiene una publicación que, bueno... resumidas cuentas, no nos dieron el registro, ¿no? Y entonces ahora hay varios grupos poniendo el nombre, ¿no? Y no tenemos ego, ¿no? Nos da igual. Entonces hemos pensado que poner el nombre mío, el de él directamente, Frigen Tito Reyes, sumado que tengo otra formación de reggae y para que la gente lo diferencie, pues pongo Frigen y Tito Reyes o Frigen y Freedom Fighters cuando hago rap, hago reggae para distinguirlo, ¿no? Pero bueno, volviendo a Doble Cero, sí, la idea era hacer un rap contestatario. En este caso nace Doble Cero pues así, muy a lo básico, pero con ganas de dar caña. Pues vamos a comprobar un poco de lo que nos habla Doble Cero en sus discos. Vamos a poner una canción de vuestro disco Prohibido Prohibir, que se llama Conspiración y que, bueno, es toda una declaración de principios. La división del campesino que en la lucha se distinguió no son tan prestos, con los fusiles va a aniquilar al invasor. La metralla ni la muerte ha de hacernos retroceder. Todos tan prestos con los fusiles porque tenemos que vencer al ataque campesino, con el pie firme a luchar, al ataque campesino. ¡Viva nuestra libertad! ¡Viva nuestra libertad! Todos conocemos los campos de exterminio de los nazis, cómo se han ocupado de que existan allí para memoria y para perpetuar todas esas actuaciones y que no caigan en el olvido. Pero me temo que con la desmemoria, pues seguramente en cualquier momento pudiera darse otra vez una circunstancia parecida y nadie podría venir a decir no lo hagamos porque aquello ocurrió. Combata la conspiración, no existe ninguna nación más la creada por Bambata Universal. Combate con tu organillo, un cuchillo, un martillo, lo que tengas más a mano para aniquilar caudillos. Combate la conspiración, no existe ninguna nación más la creada por Bambata, solo una nación. Combate con tu organillo, un cuchillo, un martillo, lo que tengas más a mano para aniquilar caudillos. Revisionistas, fascistas con toque sentimentalista pretenden hacernos creer que Franco no fue un dictador totalitarista. Dejarme que pase revista 40 años de dictadura, los que crueles interrogatorios, secuestros y torturas serán la crónica cotidiana para un pueblo en represión. Ahora difuminada por la monarquía y la transición, esta nueva generación abocada de las drogas y perversión, o vida rápido el pasado, condenándose a la repetición de una guerra civil con consecuencias tan nefastas de destrucción, con un pueblo como Bechitón continúa en desolación. Aún habiendo pasado ya 70 años del infierno, las piedras del lugar, unos quieren decir no, una guerra que fue preludio por lo que llaman guerra mundial, con más de 60 millones de muertos sin ningún final, más que la lucha entre las masas, por cubia de ideologías, fraguadas en mentes enfermas de resucidas ungidas por el mal, fusilamientos en masa de armar libertarios en el campo de la bota, igual a fosas comunes en el cementerio de Montjuïc, que nunca caiga en el olvido, ascaso de Urrutia y Puchantik, penúltimo preso político que Franco convirtió en mártir, y que tampoco se olviden, los miles de exiliados con la tama a la suerte de comer hacinados en campo de concentración, o los niños acogidos por el comunismo en Rusia, y que al crecer y querer volver, Stalin mandó a Siberia. Combate la conspiración, no existe ninguna nación más la creada por Bambata Universal, solo una nación. Combate con tu organillo, un cuchillo, un martillo, y que tengas más a mano para aniquilar caudillos. Combate la conspiración, no existe ninguna nación más la creada por Bambata, solo una nación. Combate con tu organillo, un cuchillo, un martillo, y que tengas más a mano para aniquilar caudillos. Qué fácil que resulta polarizar a la gente de una misma tierra, para que se creen varios bandos, odien a muerte y entren en guerra. Y si no, que nos lo cuente desde la tumba al general Mola, tramando los pormenores de un alzamiento con gran bola, el que militar es asesinando a un forajista y un republicano, lian la traca para que conflicto esté en un punto más cercano y es en punto de retorno, y dibujándose el contorno de una piel de toro fragmentada por infinidad de frentes, hermanos contra hermanos, padres contra hijos en otra ignómina guerra con el sufijo de fratricida, alineándose en un bando sin que falte el clero, militares, burgueses, terratenientes y conservadores pendencieros, y en el otro compartido son dos por los sicarios de Stalin, la tesorera, trabajadores de la industria. Pues ahí estaba lo que nos contaban los buenos de Producciones Doble Cero. Y bueno, pues vamos a ir acabando ya, la verdad, porque se nos ha pasado volando este primer programa, aquí hablando la mar de gusto, sí, con el compañero. Y bueno, pues acábanos de hablar un poco de cuál ha sido la trayectoria de Doble Cero, qué cosas habéis sacado y en qué andáis enfrascados ahora. Bueno, desde el 96, que se fundó la crew, hasta ahora, pues hemos querido sacar un homenaje a lo que ha sido discos que se han quedado por el camino. Un disco en especial anterior a la que publiquemos, al famoso Guerra Psicológica, que mucha gente cree que es nuestro primer álbum. Vamos a sacar un disco anterior que se llama Extinto Animal, del año 1999. Aunque sea colgado en la red, la gente se lo puede descargar gratuitamente. Otro del 2009, también que se quedó en el aire, se llama Gimnasia Revolucionaria. Es como hacer un homenaje a lo que ha sido el grupo, ya que hemos finiquitado el nombre de Doble Cero, pues colgar los álbumes que están editados y los que no están editados, ¿no? Que al menos la gente pueda ver la discografía. Y ahora, pues digamos que para mí Doble Cero es como se ha transformado en otra cosa o se ha ampliado en otra cosa con otros compañeros. Un grupo que hemos hecho nuevo que se llama Defensa Interior, y en la que la dinámica de las letras es la misma. Es anarco-rap. El grupo está compuesto también en los platos por Tito Reyes, y con MCs contamos con un amigo especial de Madrid que está viviendo ahora entre nosotros, o va y viene, se llama Gulito. Saludo desde aquí para él. Otro hermano que también está al micrófono es Huracán. Alberto Huracán, sí, señor. Y bueno, tenemos a Crostan. Y a Crostan tenemos también. A ti. Anda ahí. Otro pilar básico del grupo. Pues muy bien. ¿Y cuál es el objetivo de esta crew? ¿Cuál es el objetivo de Defensa Interior? ¿Con qué ánimo nace? Pues bueno, ¿y qué es lo que os lleva a juntaros estas un poco personas? El nombre en sí ya explica lo que es el grupo, ¿no? Y es un poco el reflejo a lo que ocurrió en esta tierra, la lucha contra la dictadura y por la libertad, ¿no? Eran unas fuerzas para, pues eso, ¿sabes? Un palo puede ser débil, pero partes el palo en dos cachitos ya es más fuerte y lo partes en tres cachitos y así, ¿no? Y la idea es eso, quemar la península ibérica. A nivel de dinero, lo último que buscamos en el grupo. Somos anticapitalistas. Si por nosotros fuera, quemaríamos todo papel moneda, todas las tarjetas, bueno, todo lo que tenga que ver con decir que algo tiene, alguien tiene y alguien no tiene. Es un poco transmitir, ¿no? Vamos a ser la concienciación de las personas, más que vaciar sus bolsillos. Y un poco también, pues, dentro del hip hop, ¿no? Hacer un poco de defensa interior, ¿no? Sí, de los valores humanos en sí y a la vez dentro del hip hop. Es una defensa interior doble, digamos, ¿no? Ahí está. Pues muy bien, compañero, pues ya estamos llegando a la recta final, como quien diría. Así que, bueno, pues vamos a quedarnos un poco con todo lo que has dicho y una pregunta que siempre le hago a la gente que está involucrada en el hip hop y que, entre otras cosas, pues también pues las ideas libertarias tienen una cierta importancia en su día a día o en su vida. ¿Tú crees que hip hop tiene algo que aportar a las ideas libertarias? ¿Tiene algo que aportar a la lucha por la destrucción de lo establecido, por una lucha por un cambio social? ¿Tú crees que a día de hoy sigue teniendo hip hop y anarquía, siguen teniendo algo ahí en común, algo que ver y tienen algo que aportar? ¿Tiene algo el hip hop que aportar? Tiene que aportar el hip hop, lo que el hip hop tiene que coger conciencia de lo que es, o al menos la gente que lo vive y lo practica, porque el hip hop sin la gente no existiría como tal, igual que la anarquía, somos las personas lo que lo construimos día a día, esos valores. Entonces, en el caso del hip hop, ha recibido un golpe en la cabeza, está un poco conmocionado, ¿no? Necesita centrarse un poco y recobrar su posicionamiento inicial de por qué nació, ¿no? Comprender un poco su sino vital, ¿no? No sé, estoy contento porque pienso que el underground ahora está ahí fuerte. La música parece que esté muerta, pero eso es las GAE, lo que está muerta. La música viene fuerte, la música está ahí. Y en especial el rap, pienso que tiene mucho que decir todavía. Y puede aportar ese granito educacional que necesitan nuestras generaciones venideras. Pero eso, necesitamos resolver algunos temas dentro del rap y que aquellos que lo practican tengan más respeto a los creadores, a los fundadores y a sí mismos en especial. Y a sí mismos. Pues muy bien, pues con eso nos vamos a quedar. Pues sí, hermano. Que es un buen programa lo que tenéis. Bueno, a ver. Bandera Negra y que tenía que haber más programas de radio en los que se promueva el hip hop y la anarquía. Pues haremos lo que podamos. Ahora ya va sonando por ahí una canción de fondo que es la que nos dice que ya nos vamos a ir. Muchas gracias a la gente que nos ha escuchado. Muchas gracias a la gente que está en esto, que está metido en esto, en la música underground, que está metido en las ideas anarquistas y que está colaborando de alguna manera u otra en que la gente de arriba tenga un poquito más de miedo que nosotros y nosotras. Así que os dejamos con este final de programa. Compañero, muchas gracias por haber estado aquí. A ti por invitarme y que tengas suerte en todos los programas. Eso esperamos. Esperamos que... Ya está muy bien la tarde. Está la tarde. Muy bien. Pues aquí seguimos. Nos podéis escuchar en banderanegraradio.wordpress.com. Salud, compañero. Salud, anarquía.